Nosotros el reclamo lo iniciamos porque pedimos una apertura de paritarias con un porcentaje mayor y superior al 38%. Pedimos elegir nuestros delegados, un derecho totalmente válido. Nosotros los delegados actuales que tenemos son, por ejemplo, en Apex América, en una empresa de 5.000 empleados, son dos delegados elegidos por el dedo de Walter Franzoni, que es el secretario general. A nosotros nos ha pasado esto, no nos dejan presentar delegados, no nos dejan que abramos elecciones.